En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema del año 2001 por uno de los grupos icónicos del pop español. Un grupo formado por Sole Jiménez junto a su hermano Juan Luis. Y que ha tenido varios cambios de formación, pero la más famosa fue esta. Sole Jiménez, Juan Luis Jiménez y Nacho Mañón. Presuntos implicados con la canción Gente. Nos vamos ahora con un tema que fue banda sonora de una película de James Bond, una de las más importantes que hizo Roger Moore en ese papel. La película The Spy Who Loved Me de 1977. Esta canción, si no estoy mal, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard por Carly Simon. Esto que se llama Nobody Does It Better. Tiene el sabor de la noche. me, but you know the plans I'm making soon overseas. Could it be the whole? Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo otro de James Bond, uno de 1985, de la última película que hizo Roger Moore en este papel. Esta canción fue además la primera de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard por Duran Duran, A View to a Kill. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para una canción que originalmente se compuso y se grabó en Brasil en los 60. Composición del maestro Jorge Benjor. Se hizo muy famosa en el mundo en 1966 cuando Sergio Mendes la grabó con su grupo Brazil 66. Y 40 años después volvió a ser éxito. En esta versión que hizo Sergio Mendes junto a Gracinha Leporace y los Black Eyed Peas en su álbum Timeless. Esto se llama Mais Que Nada. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop